viernes 3 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. El Ministerio de Fomento descataloga la carretera del casco antiguo de Berriozar, pero al mismo tiempo se niega a arreglarla. Según hemos conocido hoy en la página web Pamplona Actual, el Departamento de Fomento del Gobierno de Madrid ha descatalogado la carretera Navarra 4106 que une la avenida de Guipúzcoa con el casco antiguo de Berriozar, aunque se ha reservado el derecho a no asumir las reparaciones de esta carretera que viene presentando hundimientos y grietas por las intensas lluvias de este invierno. El Ayuntamiento de Berriozar comunicó a mediados de febrero a Fomento la necesidad de realizar unas reparaciones urgentes en dicha calzada por la existencia de un agrietamiento a la altura del kilómetro 1, una solicitud que Fomento acaba de desestimar teniendo en consideración, dicen, las actuales circunstancias presupuestarias. Como medidas de protección provisionales, Fomento apunta a que se limitará a mantener la capacidad de circular por la calzada en condiciones de seguridad razonable, reforzando la señalización y el balizamiento de la zona agrietada. El ayuntamiento no ha recibido bien la noticia, ya que tampoco puede hacerse cargo de las obras de reparación, dado que a pesar de que se descataloga la calzada como carretera, Fomento ya aclara en su contestación que no renuncia a la propiedad de la misma, o lo que es lo mismo, que ni Fomento arregla la carretera ni la cede al consistorio para que al menos haga unas reparaciones de urgencia. La cuestión puede acabar en los tribunales, que decidirán finalmente sobre el asunto, y mientras la carretera sigue en pésimas condiciones. Y lo que seguro no presentará grietas ni desperfectos será la nueva biblioteca en euskera que abre sus puertas en el Euskaltegi Auzalor, Euskaltegi de nueva factura, también Euskaltegi recién estrenado. Se trata de una biblioteca adaptada a los estudiantes de euskera, dirigida principalmente a aquellas personas que estén estudiando euskera, pero estará abierta a toda la población de Berriozar a partir del martes 7 de mayo. Todos los materiales estarán clasificados según el nivel de el alumnado, que contará con un fondo compuesto por 400 libros, 25 películas y documentales. Además, para inaugurar el nuevo centro se ha convocado una lectura pública el mismo día 7 de mayo, el próximo martes, a las 7 de la tarde. Quienes quieran participar pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 948-300-602 o 607-601-400. Repetimos estos teléfonos del Euskaltegi Auzalor: 948-300-602 o 607-601-400. Y el colectivo Herrira llama a participar en una concentración masiva este sábado en Iruña. La cita está prevista para mañana, 4 de mayo, a las 11 y media de la mañana. Bajo el lema Giza Eskubideak Irtenbidea Pakea, Euskal Presoak Euskal Herrira, el colectivo realizará un acto de protesta masivo en la plaza del Ayuntamiento de Iruña. Y en Berriozar también habrá movilizaciones, como cada viernes a las 8 de la tarde se concentrarán junto al Kulturgune, para defender los derechos de los presos políticos vascos. Y de Herrira pasamos a otro colectivo berriozartarra, la Gazte Asamblada, que fletará un autobús para acudir al Herri Urriach de Sempere. La gran fiesta a favor de las ikastolas de Iparralde se celebrará el 12 de mayo. Por ello, la Gazte Asamblada de Berriozar va a fletar un autobús para ir hasta la localidad de Sempere, que saldrá de nuestro pueblo a las 8 de la mañana y regresará a las 8 de la tarde. Podéis apuntaros ya hasta el próximo miércoles 8 de mayo en los bares Herria, Caleberri y Kirol Taberna al precio de 10 euros. Pasamos a cuestiones municipales. El Ayuntamiento de Berriozar abre el plazo de la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales que organizan actividades en el ámbito de la educación. La convocatoria tiene como objetivo general establecer el régimen de concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar esas actividades que realicen en el ámbito de la educación, es decir, actividades de orden escolar que tengan un coste adicional extraordinario o actividades de orden extraescolar organizadas por los propios centros y asociaciones educativas y que sean consustanciales al proyecto educativo. Las fichas se podrán recoger en la Oficina de Atención Ciudadana o en la página web municipal berriozar.es. Y repasamos brevemente las citas culturales para este fin de semana. Este sábado 4 de mayo el Auditorio de Berriozar acogerá un recital en el que la coral El Carrequín, junto con alumnas y alumnos de la Escuela de Música, ofrecerá un cuento contado a través de la música y el canto. Será a las 6:30 de la tarde. Un poquito después, hacia las 8, dará comienzo el ciclo de música de banda con una actuación al aire libre de la banda de música de Miranda de Ebro, que se celebrará a las 8 de la tarde en la pérgola de la Plaza Euskal Herria. Y por último, a las 12 de la noche, ese mismo día, el sábado, la Orquesta Trío Euro ofrecerá una verbena con bailables con motivo del Día de la Madre en la Sociedad San Cristóbal. Y como cada viernes os ofrecemos los señalamientos deportivos de nuestros distintos equipos. Comenzamos por baloncesto. El Mendialdeas, en la categoría de cadete masculino, se enfrentará al Liceo Monjardín el día 4, es decir, mañana a las 9:10 de la mañana en el polideportivo del Liceo Monjardín en Pamplona. Todos los partidos del Mendialdea de baloncesto se jugarán mañana sábado. El cadete femenino jugará contra el Oncineda B a las 10 de la mañana en el polideportivo Lizarrería de Estella. El infantil masculino hará lo propio contra el Gazte Berriak a las 10:30 de la mañana en Ansoain, mientras que el preinfantil femenino jugará contra el Tafalla aquí en el polideportivo de Berriozar también a las 10:30 de la mañana. A esa misma hora jugará también el minibásquet femenino contra el Noain B y también aquí en el polideportivo de Berriozar, al igual que el premini femenino que jugará contra el Liceo Monjardín a las 9:15 de la mañana. Y en fútbol, el Berriozar Club de Fútbol, como cada fin de semana, tiene muchísimas citas. En fútbol masculino, el equipo de Primera Regional jugará contra el Lezcairu mañana sábado a las 6:30 de la tarde en Lezcairu. El de Segunda Juvenil jugará contra el Burladés mañana a las 4 de la tarde en Berriozar, mientras que el Cadete A jugará contra el Lezcairu mañana a las 12 del mediodía en Berriozar también. El Cadete B saldrá fuera para jugar contra el Salesianos el domingo a las 10:30 de la mañana en Tajonar, mientras que el infantil A jugará también contra el Lezcairu mañana a las 6:15 de la tarde en Berriozar. El infantil B jugará contra el San Jorge el domingo a las 12 del mediodía aquí en las instalaciones de Berriozar. En fútbol femenino, dos partidos. El equipo de regional femenino jugará contra la Universidad de Navarra el domingo a las 6 de la tarde en la propia Universidad de Navarra. Y el equipo de fútbol 8 femenino también saldrá fuera para jugar contra el Colegio Amigo el sábado a las 10 de la mañana. Y seguimos hablando de fútbol 8, aunque esta vez fútbol 8 masculino. Cuatro equipos los que tenemos en esas categorías. El equipo de fútbol 8 A tendrá descanso este fin de semana. No así el fútbol 8 B, que jugará contra el Colegio El Huerto mañana sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. El fútbol 8 C jugará contra el Burlades el sábado a las 9:30 en Herripagaña. Y el D jugará contra el Lezcairu el sábado a las 10 de la mañana aquí en Berriozar. Y terminamos con los equipos de Futbito. Berriozar A jugará contra la Ikastola Paz de Ziganda el sábado a las 11:30 en Villava. El sábado, al igual que el resto de partidos de Futbito, jugará el Berriozar B contra el Irabia a la 1 del mediodía en el Colegio Irabia. El Berriozar C jugará contra el Víctor Pradera a las 5 de la tarde en el Polideportivo Azpilagaña. El Berriozar D jugará contra el San Ignacio a la 1 en Berriozar. Y en Berriozar jugará también el Berriozar E contra el Liceo Monjardín a las 11. El F jugará contra el San Cernin a las 12 en Berriozar. Y el G saldrá fuera para jugar contra el Santo Tomás a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Corralillos. El Berriozar H jugará contra el Irabia a las 12 del mediodía en Berriozar, mientras que el I hará lo propio contra el Pachi Larreinzar a las 5 de la tarde en la Riochapea. El Berriozar J se enfrentará al San Jorge a la 1 del mediodía en Berriozar, y el Berriozar K hará lo propio contra el Huerto a las 10:30 de la mañana en el Colegio El Huerto. Las chicas del Berriozar L femenino tendrán como rival al Avance Escabarte el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Y tras los encuentros deportivos, es hora de hablar del tiempo. Hoy viernes el tiempo comenzará poco a poco a mejorar. Todavía durante la primera mitad del día la nubosidad será abundante y tendremos lloviznas, pero a medida que las horas vayan pasando los cielos irán abriéndose y la lluvia remitiendo. El viento continuará soplando del norte, aunque las temperaturas subirán un par de grados. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.